Agua del alma dicen que muere de espanto. Agua del alma aquel que visiones ve. Agua del alma dicen que muere de espanto. Agua del alma aquel que visiones ve. Agua del alma yo vi de una visioncita. Agua del alma no sé si me moriré. Agua del alma yo vi de una visioncita. Agua del alma no sé si me moriré. Anda barquilla, barquilla, barquilla mía. Después del día vendrán, vendrán las penas. Vendrán las penas de yo llorar. Barca velera, la blanca espuma rompe la bruma del ancho río. Quítate niña de esa ventana que ya me tiene mortificado. La peineta color de rosa, la corbata color rosado. Tus ojos son dos luceros, me tienen enamorado. Y en tu pecho un guardapelo que es como la flor del prado. Agua del alma, toma este pañuelo blanco. Agua del alma, no lo vayas a botar. Agua del alma, toma este pañuelo blanco. Agua del alma, no lo vayas a botar. Agua del alma, porque amor es como el mío. Agua del alma, no lo vuelves a encontrar. Agua del alma, porque amor es como el mío. Agua del alma, no lo vuelves a encontrar. Anda barquilla, barquilla, barquilla mía. Después del día vendrán, vendrán las penas. Vendrán las penas de yo llorar. Barca velera, la blanca espuma rompe la bruma del ancho río. Quítate niña de esa ventana que ya me tiene mortificado. La peineta color de rosa, la corbata color rosado. Tus ojos son dos luceros, me tienen enamorado. Y en tu pecho un guardapelo que es como la flor del prado. Agua del alma, aquí están los tocuyanos. Agua del alma, los que cantan y divierten. Agua del alma, aquí están los tocuyanos. Agua del alma, los que cantan y divierten. Agua del alma, uno no desea la vida. Agua del alma y otros nos desean la muerte. Agua del alma, uno nos desea la vida. Agua del alma y otros nos desean la muerte. Anda barquilla, barquilla, barquilla mía. Después del día vendrán, vendrán las penas. Vendrán las penas de yo llorar. Barca velera, la blanca espuma rompe la bruma del ancho río. Ay, quítate niña de esa ventana que ya me tienes mortificado. La peineta color de rosa, la corbata color rosado. Tus ojos son dos luceros, me tienen enamorado. Y en tu pecho un guardapelo que es como la flor del prado. Agua del alma dicen que los tocuyanos. Agua del alma ganan la plata cantando. Agua del alma dicen que los tocuyanos. Agua del alma ganan la plata cantando. Agua del alma yo digo que eso es mentira. Agua del alma la ganamos trabajando. Agua del alma yo digo que eso es mentira. Agua del alma la ganamos trabajando. Anda barquilla, barquilla, barquilla mía. Después del día vendrán, vendrán las penas. Vendrán las penas de yo llorar. Barca velera, la blanca espuma rompe la bruma del ancho río. Quítate niña de esa ventana que ya me tienes mortificado. La peineta color de rosa, la corbata color rosado. Tus ojos son dos luceros, me tienen enamorado. Y en tu pecho un guardapelo que es como la flor del prado. Y en tu pecho un guardapelo que es como la flor del prado.